Para que te des una idea, Tato, ustedes saben, los oyentes saben que cuando la octava cámara del crimen tiró abajo toda este show que se montó alrededor del caso de la organización Tupac Amaru, el gobernador y el ministro de Justicia de la Nación pidieron la destitución, el jury, a los miembros de la octava cámara. No sé si te acordás que en una votación, que creo que fue la primera votación que perdió Cornejo en Mendoza, por un voto, por cierto, en ese caso, el ministro Valerio dijo que no podía intervenir en el jury porque tenía que resolver la causa principal, esta que resolvieron el viernes. Ahora, el ministro Llorente no solamente que no se inhibió, sino que intervino y votó en contra, a favor de destituir a la octava cámara del crimen. Entonces, el ministro Llorente, que ya votó por destituir a la octava del crimen por este fallo, pretende intervenir en este caso. Con lo cual, está clarísimo que no hay ningún tipo de imparcialidad, porque técnicamente lo que ha ocurrido es que este señor adelantó su voto. Ya sabemos cómo va a votar, porque ya votó en contra de la octava cámara del crimen en este mismo fallo. Claro. Esta misma situación ya la habíamos denunciado con respecto a Valerio. Ahora bien, estos dos motivos, esta falta de total de principios éticos por parte de los miembros de la Corte, que habiendo ya intervenido y adelantado su opinión, aún así pretenden mantenerse en contra de los códigos procesales, en contra de la Constitución, en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos, sin ningún tipo de imparcialidad, digamos, objetivamente. La Corte Interamericana tiene dicho que es consustancial a la democracia, ¿no?, que los jueces sean imparciales e independientes. No hay democracia sin imparcialidad judicial. Ahora, con este tipo de jueces, ¿no?, que son un apéndice del Poder Ejecutivo, y por otra parte, que ya han adelantado, han emitido una opinión, ¿no?, ¿qué garantía podemos tener los mendocinos de que esto sea realmente un juicio justo, imparcial? Ninguna. Por eso vamos a pedir la destitución, porque creemos que hay mal desempeño y posiblemente la comisión del delito de prevaricato por parte de estos dos ministros. Vamos a pedir la destitución, el juicio político ante la Cámara de Diputados de la provincia, como lo establece nuestra Constitución, y vamos a denunciar estas irregularidades y esta degradación del sistema democrático, del Estado de Derecho, a la cual están llevando nuestra provincia, a raíz de este caso, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Wow. Bueno, Alfredo, la verdad que en realidad uno no creía que fuera tan serio como, pero cuando te escucha, la verdad que es muy serio lo que está sucediendo. Lo que pasa, Tato, es que vamos a un juicio donde, te vuelvo a repetir, para la gente que no sabe y que escucha por ahí, que está la Suprema Corte de Justicia, el doctor Llorente fue presidente de la Cámara de Senadores y de ahí pasó a ser ministro de la Corte en el gobierno radical, el primer gobierno post-dictatorial. Es cierto, pero sí es de extracción y de origen radical. Y el doctor Valerio, bueno, todos sabemos que fue diputado y mereció también, ahora que lo propuso Cornejo para la Corte, fue motivo, yo creo que histórico, de una cantidad de impugnaciones como nunca ha habido en nuestro sistema judicial. Claro. Y estas dos personas intervinieron. El primero, Valerio, obligó, según los testimonios obrantes en la causa, a una jueza que se declaraba incompetente a firmar las órdenes de detención y de allanamiento en forma ilegal. Levantó el teléfono y obligó a una jueza a firmar una orden que la jueza entendía que no resultaba competente. Esto fue el día que se ordenó la detención. Y después, el doctor Llorente votó en contra por enjuiciar a los miembros de la octava Cámara del Crimen por este mismo fallo. Son dos jueces que ya han tenido intervención en el caso, que ya sabemos cuál es su opinión, que ya de por sí constituyen una mayoría automática en una sala de tres miembros, con lo cual entonces, Tato, la violación resulta evidente, manifiesta, flagrante. Esto no supera ningún test, ninguna prueba respecto de los estándares que exigen nuestra Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos respecto de la imparcialidad e independencia judicial. Ahora bien, tal cual, aún así, en ese contexto desfavorable, es tan burda esta causa que ni siquiera así van a poder llevar adelante un caso serio contra la organización Túpac Amaru, porque lo único que están discutiendo ahora es la prisión preventiva. Si las personas pueden estar en libertad o deben estar detenidas. Imagínense, Tato, que después de más de un año que están en libertad, que no ha ocurrido ningún entorpecimiento judicial, que no han eludido ninguno de ellos la acción de la justicia, por esta causa tan burda, de ninguna manera pueden ser detenidos. Con un agregado más, tendrían que detener a más de 60 miembros de la organización Túpac Amaru, lo cual constituiría a la Argentina en el país con más presos políticos de Latinoamérica. Mendoza superaría, Cornejo superaría a, por ejemplo, las denuncias que hay contra el Estado de Venezuela. Nada más que por la causa Túpac Amaru. Con lo cual caeríamos en un sistema realmente que no lo podemos concebir, de una escalada, ¿no?, de violación de derechos humanos, que yo entiendo que no resulta viable. Alfredo, te agradecemos mucho tu tiempo para con nosotros. Te mandamos abrazos fuertes. Un abrazo, Tato. Gracias. Hasta la próxima. Chau, chau. Ahí estaba con nosotros el abogado defensor de Nelia Rojas y de la Túpac Amaru, Alfredo Guevara. Muy serio lo que ha pasado. Ya decía, se va a presentar, le va a pedir el jury a la corte.